Para el popular Maguco, ok, para Luchito Bazán y para todos ustedes, amigos. Dime si me quieres tú, así como te quiero yo. Como te quiero yo, dime si tú volverás pronto a mi corazón. Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres. Deshojando yo una florecita voy por el camino para ver si me quieres. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega su final, sufre y llora mi corazón. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega tu final, sufre y llora mi corazón. La florcita me dice que sí. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega tu final, sufre y llora mi corazón. Producciones con mucho cariño. Y seguimos bailando, seguimos gozando, señoras y señores. Allí está el grupo Néctar, Néctar Internacional para ti, Perú. Como te quiero yo, dime si tú volverás pronto a mi corazón. Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres. Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega su final, sufre y llora mi corazón. Me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega su final, sufre y llora mi corazón. La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no. Mientras llega su final, sufre y llora mi corazón. Una noche inolvidable para el club de fans. Ya viene Chupitazo.